Pacones, sí, pero había también piedra. Sí, lo, y la Malvina. Piedra siempre es una compañera, ¿no? En momento de resistencia. De violencia, claro. De resistencia. De resistencia, a mí me gustó más. Muy bien, 8:15, ¿cómo arranca la discoteca? Vamos a hacer un viernes de cumbia, ¿le parece? Purito de cumbia, por mi parte, porque recuerden que hoy está la tranquera abierta también de Manu Gómez, así que no me quiero meter en el terreno de... Aunque nos llamamos igual, nos respetamos las elecciones musicales, ¿no? Vamos a empezar con quien fuera en su momento cantante de una de mis bandas favoritas de la escena santafesina, que es el aclamado Amistad. Hasta desde el nombre me gusta. El aclamado Amistad, la fuerza que tiene ese nombre, impresionante. Y además, el cantante, señor Mario Luis. Lo vamos a escuchar solista. Y en estas cumbias, vamos a decir, más avallenatadas, si se me permite. Más vallenatera, con acordeón, lindo para arrancar una mañana de viernes. Lamento de amor, en la voz de Mario Luis. Y esto. Y esto es cumbia colombiana, con todo el sentimiento. Como dos gotas de agua que provienen de los cielos. Tu sonrisa, tus mejillas, el resplandor de tu pelo son como eso que da vida y que ilumina. El recuerdo del perfume de tu cuerpo lo traigo muy bien impreso, como el sabor de tus besos. Mi amor por ti es como el cauce de los ríos que crece cuando desbocan en los mares. Quisiera que fueras solo para mí y nunca nada ni nadie nos separara. Siento por ti y poder realidad la tengo que vivir. Calla, sufrir y amarte lo llevo muy dentro de mí. Pero esto te lo escribí para cantarlo aquí, en esta canción que solo es para ti. La vida es así, no tiene solución. Tú eres casada y esa fue tu decisión. Lamento de amor, lo tengo que sufrir. Lamento de amor y te lo canto así. Escuchaste el lamento, mamita. Lamento de amor lo traigo dentro de mí. Lamento de amor es lo que sufro por ti. Lamento de amor lo tengo que vivir. Lamento de amor y te lo canto así. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Thank you. 8 y 18 minutos, Manu Rivas, para comunicarse con la radiográfica, la 89.3, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 35 89. Recuerden que hoy tenemos los sorteos de la comunidad radiográfica, 11 50 12 35 89. Bueno, sorteos que se vienen cada vez más copados, ¿eh? Porque ya la semana que viene van a haber libros de Editorial Sicus. Tremendo, tremendo. Editorial Sicus, y va a ser a elección. O sea, que el que gane va a poder entrar a Sicus y va a poder elegir qué título. Con los títulos que tiene Sicus. Tomá, impresionante, Pavo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Mirá, hoy vamos a estar sorteando 2 porciones de matambre de cerdo a la pizza de lo de Néstor Bar Cooperativo. 2 porciones de ravioles de jamón y queso con salsa, también de lo de Néstor Bar Cooperativo. 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo. Así que 11 50 12 35 89 para anotarse. Bien, bien. ¿Y todo eso junto se puede? Y si te sacás los tres primeros premios, hubieras jugado a la lotería, ¿no? Mejor. O vamos al casino, en todo caso. Está cerrado, Manu. Está cerrado. Está cerrado. No, es como se nota que no soy del casino, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen semanal. La verdad, mucha información. Y como siempre, marcamos la agenda propia, bien aquí en gráfica. Vamos a arrancar por un hecho que fue el domingo, que tiene que ver, ¿viste? Porque vos decías, pasó rápido la semana. Bueno, el domingo se lanzó el SAOCOM, ¿bien? El satélite argentino de observación con microondas, eso significa. Y aquí en gráfica se dialogó con Laura Frulla, que ella es doctora en ciencias físicas y gerenta de esta misión, ¿bien? Ella es gerenta de la observación en tierra y explica para qué funciona este satélite que hemos lanzado como país al espacio. Esta información, en realidad la información de microondas es ideal para el monitoreo de humedales, porque los humedales tienen un tipo de vegetación característica que responde muy bien al pulso de radar y se los identifica perfectamente. Uh-huh. A partir de esto uno puede hacer el monitoreo de los humedales. En particular en relación con incendios, las microondas, por un tema físico, no es adecuada para identificar el incendio, pero sí para hacer un análisis de riesgo de incendio, para uh-huh. sumar información a las predicciones de incendio. ¿Por qué? Porque se pueden identificar suelos secos, vegetación seca, biomasa, ya sea de biomasa húmeda o biomasa seca. Y bueno, todo eso se puede utilizar para justamente el análisis de riesgo de incendios. Y además se puede utilizar para ver la zona afectada por el incendio y cómo es la recuperación de la zona. Interesante, ¿no? Lo que va a servir. Yo pensaba en el tema de humedales, lo que explicaba Laura. Ahora, la tecnología sirve para observar, para tener información. Ahora, si después nosotros rompemos todo, no le echemos la culpa al satélite, ¿no? Uh-huh. Lógico. Ahí creo que hay todo un debate sobre el medio ambiente. Hay Ministerio de Medio Ambiente y hemos estado la semana pasada informando fuertemente sobre el tema incendios. Ahí le estamos pidiendo a una radio, muchas voces de Capilla del Monte, que nos actualice la información de lo que está pasando. Pero bueno, realmente se ha puesto en el marco de la pandemia en gran debate el tema medioambiental. Uh-huh. Vamos ahora a escuchar a Alejandro Palmas. Él es periodista en Bariloche y nos informaba de la ocupación de tierras que para el pueblo mapuche es la recuperación de las tierras en el Mascardi, ahí donde mataron a Rafael Nahuel, la prefectura. Vamos a escuchar lo que nos comentaba esta semana el periodista. Ahí es una zona que el 23 de noviembre del 2017, digamos, el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich y Nocetti, intentó el desalojo de la comunidad. 2 días más tarde entraron el grupo Albatro, como bien vos decís, aunque había un montón de fuerzas federales, y ese sábado 25 de noviembre de 2017 lo asesinaron a Rafa Nahuel por la espalda. Todo esto fue, digamos, como el principio de este conflicto en esa zona que está a 35 kilómetros de Bariloche. Y bueno, obviamente es un conflicto que sigue vigente porque la comunidad reivindica, digamos, ese territorio para ellos. Son tierras que desde el punto de vista del Estado argentino, pertenecen a parques nacionales. Y bueno, sigue impune, aunque se pudo demostrar recientemente que el prefecto Cabo Pintos fue quien asesinó a Rafa Nahuel por la espalda, es un crimen que sigue impune y es parte de lo que imposibilita o no favorece al diálogo. Y se dio el fin de semana allí en Bariloche esta marcha, entre muchas comillas, patriota, y reflexionábamos, me acuerdo, con Alejandro, esos patriotas que se la dan de patriotas, ¿no?, entre muchas comillas, para disputar de un punto de vista racista con los mapuches. Uh-huh. Ahora, ¿y Joseph Lewis, que lo tienen cerquita? No les molesta. Porque el numen de la nacionalidad argentina, esto, a ver, esto es una opinión, es una postura, ¿bien? La esencia de nuestro patriotismo se forjó en la reconquista de Buenos Aires y en la disputa con los piratas británicos, ¿bien? No con los pueblos originarios, al contrario, los pueblos originarios fueron parte de esa nacionalidad que hay que poder discutir, el Estado plurinacional, que es lo que planteó el proceso revolucionario de Evo Morales y el pueblo boliviano, es una buena síntesis. Claro que la Argentina tiene otra experiencia histórica. Uh-huh. Ahora, más allá de lo plurinacional, el Estado, a través de la Constitución del año 94, reconoce las tierras a los pueblos originarios, y acá lo que hay que resolver además es un tema de clase trabajadora, ¿bien? Porque el conflicto de los mapuches en Mascardi no es muy distinto del conflicto que hay en la provincia de Buenos Aires. El conflicto por la tierra, ¿cómo se resuelve? Una pregunta que nos seguimos haciendo. Y donde cualquier política de Estado necesita de recursos. Y esta semana, Manu Rivas, se presentó finalmente el proyecto de ley del aporte extraordinario, que van a ser 12.000 ricos y ricas de la Argentina, que tienen más de 200 millones de pesos. Escuchemos, Leo Grosso, Movimiento Evita, diputado nacional que dialogó con Gráfica esta semana. No es un impuesto, es un aporte por única vez a las grandes fortunas. Ha sido presentado el viernes pasado, el proyecto lo encabeza Máximo Kirchner y somos 15 diputados y diputadas los que acompañamos con nuestra firma este proyecto. El proyecto establece un gravamen del 2% de base a las fortunas argentinas de mayores a 200 millones de pesos y aumenta escalonadamente en la medida que aumentan esas fortunas, llegando el gravamen a lo máximo es el 3,5%. También aumenta el 50% a los bienes declarados en el exterior. Esto alcanza a 12.000 personas. Nada más que 12.000 personas en la Argentina, de 44 millones de argentinos que somos, y yo creo que ya somos 47 millones, pero de 44 millones del último censo, solo 12.000 personas tienen más de 200 millones de pesos. Uh-huh. A esas personas le estamos pidiendo que aporten solo el 2% de su patrimonio en un aporte único y extraordinario, y con esa capacidad de recaudación el Estado podría recaudar 300.000 millones de pesos. Che, qué problema esto de cuántos somos, ¿no? Somos 44, somos 47, claro, porque este año se iba a desarrollar el censo. Claro. Que no se puede hacer por la pandemia. Pero bueno, justamente son los datos que tiene el Estado para hacer política. Uh-huh. Así que es... El último censo dijo 45, ¿no? Sí, 44. Me acuerdo, pero como si fuera hoy. Yo estaba censando, me acuerdo... Ah, vos te tocó censar, no sí. Me acordaba de eso. Sí. ¿Te enteraste, me imagino, el fallecimiento de Néstor? Nunca había censado y te digo que me arrepentí. Porque hubiese estado que quería estar acá en la radio. Bueno, se dieron circunstancias por las cuales yo dije, bueno, vamos a censar, ¿no? Uh-huh. Pero también tenía que ver con un compromiso. Mirá, me acuerdo un dato que habla de la época. Una anécdota. A ver. Me acuerdo recibir a la censista, ¿se dice así, no? Sí. Censora de censurar. Censista. Recibimos a la censista y estaba entrando, no sé, anotando los miembros de la familia, que esto que el otro, y mi viejo viendo la televisión, murió Néstor Kirchner. La cara de la censista, me acuerdo, se le caían las lágrimas,